clavó en mi ser. ¿No ves qué forma de entregarte el corazón? Pero ese amor tan grande es mi maldición, pues nada vale ante tu orgullo de mujer, porque si pasas muy cerca de mí, ni me miras siquiera. Porque de tanto llorar no hace Dios que mejor me muriera. Pero ese amor tan grande es mi maldición, pues nada vale ante tu orgullo de mujer. De mí ni me miras siquiera, porque de tanto llorar no hace Dios que mejor me muriera. Pero ese amor tan grande es mi maldición, pues nada vale ante